que dices tú, oye, Roberto Iglesias, al Chanarica, con cariño. De tu grabación, Los Guapos de la Onda Tropical. Esto es Genial.